Sección 12 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz. Método de composición, parte 2. Ahora podía decir que mi poema había encontrado su comienzo, por el fin, como debían comenzar todas las obras artísticas, porque entonces fue, precisamente en este punto de mis consideraciones preparatorias, cuando por primera vez posé la pluma sobre el papel para componer la siguiente estrofa. «Profeta», dije, «ser desgraciado, pájaro o demonio, pero al fin profeta». Por el cielo que se extiende sobre nuestra cabeza, por ese Dios que ambos adoramos, di a este alma llena de dolor si en el lejano paraíso podrá abrazar a una santa joven a quien los ángeles llaman Leonora, abrazar a una preciosa y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora. El cuervo dijo, «Nunca jamás». Entonces fue cuando compuse esta estancia, primero para establecer el grado supremo y poder de este modo, más a mis anchas, variar y graduar, por la importancia y por la seriedad, las precedentes preguntas del amante, y en segundo lugar, para fijar definitivamente el ritmo, el metro, la longitud y la disposición general de la estrofa, así como la extensión de las estancias que le debían preceder, de manera que ninguna pudiese superar a esta última por su efecto rítmico. Si hubiese sido bastante imprudente para construir en el trabajo de composición que debía seguir estrofas más vigorosas, hubiera tratado deliberadamente y sin escrúpulos de debilitarlas para no perjudicar el efecto del crescendo. Aquí también podía intercalar algunas líneas acerca de la versificación, pues mi objeto principal, como siempre, era la originalidad. Una de las cosas más inexplicables ha sido el gran descuido en la originalidad de la versificación. Admitiendo que sea posible muy poca variedad en el ritmo puro, las variedades en el metro y en las estrofas son infinitas, y no obstante, durante varios siglos, ningún hombre ha hecho en versificación ni ha intentado hacer algo original. El hecho es que la originalidad, excepto en los espíritus de una fuerza completamente insólita, no es, como suponen algunos, un asunto de instinto o de intuición. Generalmente, para encontrarla, es preciso buscarla laboriosamente, y aunque sea un mérito positivo de los más elevados, más bien es el espíritu de negación el que nos suministra los medios de alcanzarla que el espíritu de invención. No hay que decir que pretendo dar como original el ritmo o el metro del cuervo. El primero es trocaico. El segundo se compone de un verso octosílabo a cataléctico, alternando con un heptámetro cataléctico, que repetido se convierte en estribillo en el quinto verso, terminando por un tetrámetro cataléctico. Para hablar sin pedantería, los pies empleados, que son varios troqueos, consisten en una sílaba larga seguida de una breve. El primer verso de la estrofa está hecho con 8 pies de esa clase, el segundo con 7.5. El tercero con 8, el cuarto con 7.5, el quinto con 7.5 igualmente, el sexto con 3.5. Ahora bien, cada uno de estos versos, tomados separadamente, ya han sido empleados, y toda la originalidad del cuervo consiste en haberlos combinado en la misma estrofa. Puedo asegurar que nada parecido se ha hecho hasta hoy. El efecto de esta combinación original está aumentado por algunos otros efectos absolutamente nuevos y sacados de una aplicación más extensa del ritmo y de la aliteración. El punto que debía considerar enseguida era el medio de poner en comunicación al amante con el cuervo, y el primer grado de esta cuestión era el lugar. Parece ser que la idea que en este caso se presentaría por sí misma es un bosque o un llano. Pero siempre me ha parecido que un espacio estrecho y pequeño es absolutamente necesario para un efecto de un incidente aislado, pues le da la misma energía que el marco a una pintura y tiene la innegable ventaja moral de concentrar la atención en un pequeño espacio, y esta ventaja, no hay que decirlo, no debe confundirse con lo que se puede sacar de la simple unidad de lugar. Así pues, resolví colocar al amante en su alcoba, en una habitación santificada por los recuerdos de la que había vivido allí. La alcoba se ha presentado como muy lujosa, y eso ha sido con objeto de satisfacer las ideas que ya he explicado acerca de la belleza, única y verdadera tesis de la poesía. Determinando el lugar de este modo, era preciso introducir al pájaro y la idea de hacerle penetrar por la ventana era inevitable. Cuando el amante supone primeramente que el batir de alas del pájaro contra la persiana es un golpe dado a su puerta, es una idea que ha nacido en mi deseo de aumentar la curiosidad del lector, y para colocar el efecto incidental de la puerta abierta de par en par por el amante, que solo encuentra las tinieblas y que desde entonces puede adoptar, en parte, la fantástica idea de que el espíritu de su amada va a llamar a la puerta. He hecho que la noche fuera tempestuosa, primeramente para explicar que este cuervo buscaba la hospitalidad, después para crear el efecto de contraste con la tranquilidad material de la habitación. De la misma manera, he hecho posarse al pájaro sobre el busto de Palas para crear el contraste entre el mármol y el plumaje. Ya se adivinará que la idea del busto ha sido únicamente sugerida por el pájaro. El busto de Palas se ha escogido por su íntima relación con la erudición del amante y por su sonoridad. Hacia la mitad del poema he aprovechado igualmente la fuerza del contraste con el objeto de preparar la impresión final. Debido a esto, he dado a la entrada del cuervo un aspecto fantástico, casi cómico, tanto como podía admitir el asunto que entra con un tumultuoso batir de alas. No hizo la menor reverencia, no se paró, no vaciló ni un minuto, pero con la apariencia de un lord o de una lady, se posó encima de la puerta de mi cuarto. En las dos estrofas siguientes, el dibujo es más detallado. Entonces este pájaro de ébano, por la gravedad de su continente y por la severidad de su fisonomía, indujo a mi triste imaginación a sonreír. Aunque tu cabeza, le dije, no tenga plumero ni cimera, seguramente que no eres un cobarde, lúgubre y viejo cuervo, viajero salido de las riberas de la noche. Dime cuál es tu nombre señorial en las riberas de la noche plutónica. El cuervo dijo, nunca jamás. Quedé asombrado de que este feo pájaro entendiera tan fácilmente mi lenguaje, aunque su respuesta no tuviese gran sentido ni me fuese de gran socorro, porque debemos convenir en que ningún hombre ha visto un pájaro por encima de la puerta de su habitación, un pájaro o un animal sobre una estatua colocada sobre la puerta de la habitación y dándose por nombre nunca jamás. Habiendo preparado de esta manera el efecto que debía producir el desenlace, inmediatamente abandono el tono fantástico por el más serio. Este cambio de tono comienza con el primer verso de la estancia que sigue a la últimamente citada. Pero el cuervo, posado solitariamente sobre el plácido busto, no profirió, etc. A partir de este momento, el amante no vuelve a bromear ni aún ve nada fantástico en la conducta del pájaro, hablando de él como un triste, feo, siniestro, escuálido y agorero pájaro de los antiguos tiempos, sintiendo los ardientes ojos que le abrasan hasta el fondo del corazón. Esta evolución del pensamiento, esta imagen del amante, tiene por objeto producir otra análoga en el lector, preparando su espíritu para que reciba favorablemente el desenlace que será rápido y directo. Con el desenlace propiamente dicho, expresado por el nunca jamás del cuervo, respuesta lanzada a la pregunta final del amante, si encontrará a su amada en el otro mundo, el poema, en su fase más clara, en la de un simple recitado, puede considerarse como terminado. Hasta ahora, cada cosa ha quedado en los límites de lo explicable y de lo real. Un cuervo ha aprendido por rutina las palabras nunca jamás y, habiendo escapado a la vigilancia de sus propietarios, se ve reducido, a medianoche, por la violencia de la tempestad, a pedir un refugio a una ventana en donde aún brilla una luz, la ventana de un estudiante medio abismado en sus libros y en los recuerdos de su adorada difunta. A consecuencia del batir de alas del pájaro, la ventana se abre y el cuervo se posa en el lugar más conveniente, fuera del alcance inmediato del estudiante, que se divierte del incidente y de la extraña conducta del visitante, preguntándole su nombre, como por broma, sin esperar respuesta alguna. El cuervo, interrogado, responde con sus acostumbradas palabras nunca jamás, palabras que inmediatamente encuentran un melancólico eco en el corazón del estudiante. Y este último, expresando en alta voz los pensamientos que le sugieren las circunstancias, nuevamente obtiene respuesta con la repetición del nunca jamás. El estudiante se entrega a las conjeturas que le inspira el presente caso, pero muy pronto se siente empujado por el ardor del corazón humano a torturarse a sí mismo y también por una especie de superstición, y dirige al pájaro preguntas escogidas de manera que la respuesta esperada debe producirle los más espantosos dolores. En este amor del corazón por su tortura, empujado hasta el último límite, el relato, en lo que yo llamo su primera fase, su fase natural, encuentra su conclusión natural, y hasta aquí no hemos hallado nada que exceda de los límites de la realidad. Ahora bien, en los asuntos trabajados de esta manera, por mucha habilidad que se despliegue, y aunque se introduzcan numerosos incidentes, siempre hay cierta aspereza, cierta desnudez que choca al ojo del artista. Eternamente son necesarias dos cosas. Una, cierta complejidad, o hablando con más propiedad, cierto número de combinaciones. La otra, cierta cantidad de espíritu sugeridor, algo como una corriente subterránea de pensamiento, no visible, indefinida. Esta última cualidad es la que da a la obra de arte ese aire opulento, rico, para sacar de la conversación corriente un vocablo eficaz, que demasiado frecuentemente tenemos la costumbre de confundir con el ideal. Esto es el exceso en la expresión del sentido, que solo debe ser insinuado en la manera de escribir, la corriente subterránea de una obra, la corriente visible superior que cambia en prosa y en una prosa de las más vulgares la pretendida poesía de los mal llamados transcendentalistas. Firmemente persuadido de estas opiniones, agregué las dos estrofas que terminan el poema y que con sus cualidades sugeridoras estaban destinadas a penetrar todo el precedente relato. En estos versos, por primera vez, la corriente subterránea del pensamiento se deja ver. Retira tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de mi puerta. El cuervo dice, nunca jamás. Se observará que las palabras de mi corazón encierran la primera expresión metafórica del poema. Estas dicciones, con la respuesta nunca jamás, inclinan al espíritu a que busque un sentido moral en todo el relato desarrollado anteriormente. Desde entonces, el lector comienza a considerar al cuervo como emblemático. Pero hasta el último verso de la postrera estrofa, el lector no puede ver distintamente la intención de hacer del cuervo el símbolo del recuerdo fúnebre y eterno. Y el cuervo inmutable continúa instalado allí, sobre el pálido busto de Palas, precisamente encima de la puerta de mi habitación, y sus ojos se parecen por completo a los ojos de un demonio que sueña, y la luz de la lámpara, cayendo sobre él, proyecta su sombra en el suelo, y mi alma, fuera del círculo de esta sombra, que yace flotando sobre el suelo, no podrá ya elevarse. Nunca jamás. Fin de la sección 12.